En la locución de guardia, Liz de Ramos. En los controles, Luiger, que está muy tranquilito hoy. Así me gusta esa sonrisota, muchachón. Luiger Loyo, quien se une conmigo para mandarle muchos besos, abrazos, buenas vibras para arrancar este día con la mejor de las energías y todo el cariño que existe en nuestros corazones, ¿verdad, Luiger? Bueno, abrimos con este tema de Guaco para ti. Para ti va este programa, para ti van estas reflexiones y para mí también. Para nosotros es importante saber la opinión de ustedes y la construcción, ¿no? Porque juntos construimos esta patria bonita, esta patria buena con la que Bolívar y Hugo Chávez soñaron. Y tenemos muchas cosas que comentarles. Bueno, el tema. Explotó la bomba, como quien dice. Estos rumores malintencionados de supuestos robos de niños. Ya lo habíamos dicho en otras oportunidades, ¿no? Es más, es que recuerdo, no me acuerdo exactamente en qué campaña electoral fue que también lanzaron rumores de robos de niños. Mira, cuando a uno le vienen con esas cosas, uno lo primero que tiene que preguntarse es, ¿he visto algo en la prensa al respecto? ¿Hay algún nombre concreto de algún niño desaparecido? Por ejemplo, cuando secuestraron a los Fadul, hubo una denuncia oficial de su madre, o sea, de sus padres, salió en la prensa, habían declaraciones de las autoridades. ¿Cómo es eso que se están robando cientos y cientos y cientos de niños en las escuelas y nadie denuncia y nadie dice nada, sino todo es un boca a boca, ¿no? Entonces, cuando a uno le llegan este tipo de cosas, lo más sabio es hacerse preguntas y no dejarse llevar por la emotividad, porque realmente es criminal. Este tipo de rumor es criminal porque se están metiendo, y lo decíamos ayer, que la guerra psicológica, la guerra económica y la guerra psicológica está dirigida sobre todo a las mujeres. Para una mujer, lo más sagrado en esta vida son sus hijos. Entonces, ¿qué? Hacer que la mujer venezolana caiga en un estado de pánico tal que ni se atreva a mandarlo a la escuela porque se lo pueden secuestrar. Hay que ser malo. Hay que ser perverso para circular este tipo de rumores, ¿no? Y fíjense ustedes que ha pegado, el rumor ha tenido su calada. Por ejemplo, la señora que trabaja en mi casa, que va una vez a la semana y me limpia el apartamento. Ayer me dejó embarcada, cuando llego a mi casa me lo encuentro todo igualito. Y cuando la llamo para preguntarle qué le pasó, no, lo que pasa es que me quedé en mi casa porque es que el barrio está revuelto y mandamos a mis sobrinas a la escuela y no han llegado y tenemos miedo que están secuestrando niños. Entonces, esta señora, ni ella ni su familia salieron a trabajar por el pánico que le generó haber llevado a las niñas al colegio. Después en la noche, ¿verdad? Yo tenía un trabajito pendiente, un sofá que mandé a tapizar, el tapicero me lo lleva a la casa, me lleva el sofá y me dice, oye, Vale, qué horrible esto que están secuestrando niños. Y yo le digo, no, Vale, mira, esos son rumores, fíjate que no hay denuncia. Y en eso, el que subió el sofá con él dice, eso es verdad porque yo vi esta tarde cómo secuestraban a uno. Y yo, lo dijo, eso es verdad porque cerca del taller secuestraron a uno. Y yo lo miro y le digo, ¿tú lo viste? Y ella me dice, sí, yo lo vi. Y me empezó a echar el cuento sonriendo. ¿Ustedes creen que alguna persona que realmente haya presenciado algo tan horrible como unos motorizados armados que encañonan a una madre, le arrancan al niño de los brazos, lo montan en una moto y se lo lleva, va a contar esa historia con una sonrisa en los labios? Muerta de la risa. Cuando una persona te dice algo grave riéndose, es que está mintiendo, ¿no? Entonces, no quiero decir que esta persona le estén pagando para divulgar ese tipo de rumores, sino que también, ¿qué es lo que tiene el rumor? El rumor tiene un hondo calado entre los propagadores, están los que lo crean y lo empiezan a propagar. Y entre los reproductores está el deseo de llamar la atención. El deseo de sentirse importante. Mira, yo estoy informado, yo vi formar parte de la noticia. Entonces esta persona quizás sin mala intención para hacerse el importante delante de su hermano, que era el tapicero, y delante de mí, y delante de la amiga que estaba en la casa, y delante de sus vecinos, cuenta historias como, sí, están secuestrando niños, yo vi cómo se llevaron a uno. pero cuando uno ve el lenguaje corporal, ¿qué es lo que uno ve? Que no fija la mirada en ningún punto, no te ve a la cara y te cuenta la historia con cierta sonrisa de satisfacción. Y es la satisfacción de estar llamando la atención, la satisfacción de ser el vocero de una situación. Entonces, para que vean cómo funciona el mecanismo perverso del rumor y hasta qué punto han llegado estos rumores malsanos de aterrorizar a una barriada, de impedir que mujeres, familias, salgan a trabajar para quedarse encerrados en la casa con sus muchachos. Y cómo personas del común, personas del pueblo, que quizás no tienen, la mayoría de ellas, sin intereses desestabilizadoras, se hacen eco del rumor para ser socialmente aceptados, para formar parte de la noticia, para tener protagonismo. Entonces, bueno, afortunadamente, el gobierno nacional salió al paso y, bueno, el presidente Nicolás Maduro ordenó acciones contundentes ante estos rumores sobre secuestros de niños. Por cierto, a mí me llegó una especie de chiste esta mañana que con eso no se juega, ¿no? Que decía, de los mismos creadores de los bombillos cubanos, viene ahora el secuestro de niños. No, no hay que bromear con eso, porque, bueno, lo de los bombillos cubanos, bueno, allá el que se lo crea. Pero el que es padre, el que es madre, es más, sin necesidad de ser padre, uno que es hijo. Y sabe las angustias que vivieron nuestros padres por nosotros. Uno que es tío, uno que es padrino o madrina, uno se angustia. Son los niños, son unos seres inocentes. Entonces, de verdad, el cuento este de los rumores y asociar a los bombillos chinos, me parece que es un chiste de mal gusto. Porque no tiene el mismo impacto social que el de los bombillos. Pero bueno, más allá de eso, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó al ministro de Relaciones Interiores, Gustavo González López, actuar con la mayor severidad ante la campaña de falsos rumores sobre supuestos secuestros de niños, señalando, tal y como lo hizo horas antes el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, y diferentes alcaldes, gobernadores y jefes policiales, que los mismos son falsos. No hay denuncias al respecto, señores. No hay un nombre concreto. Ustedes recuerden, liberen a los Fadul. Había un nombre concreto. Eran tres personas, tres sujetos concretos. Y usualmente cuando uno se mete en las redes sociales, uno ha visto casos que muchas veces te los colocan como de Venezuela y cuando ves el serial del teléfono son casos de otros países. En tal lado desapareció una muchachita, así, asado. ¿Han visto algo de eso? Masivamente. No. O sea, no, al no haber, o sea, no hay denuncias formales, ¿no? Entonces, bueno, dice que estos son rumores que buscan causar angustia y zozobra en la población. Los denunció como una campaña de guerra psicológica y señaló a Juan José Rendón, JJ Rendón, el Goebbels venezolano, un hombre sin ningún tipo de ética, el que experto en campañas electorales y de guerra sucia como uno de sus autores. También ordenó a Conatel estar en máxima alerta con la conducta de los medios de comunicación en Venezuela sobre el caso específico de guerra psicológica. Y deberían también, si esto se empezó a regar por las redes sociales, ¿de dónde salió el primer tuit? Porque ese es uno de los generadores. También denunció Maduro que Rendón, prófugo de la justicia venezolana, habría activado dichas campañas a través de sus contactos en Bogotá, Miami y Madrid. Han montado una campaña de guerra sucia, de la cual es especialista, de guerra de albañal, de guerra psicológica. Recordó que sobre Rendón pesan órdenes de captura por diferentes delitos en Venezuela y Colombia. Maduro también, fíjate tú, está en Colombia, lo están persiguiendo, así será de la crita esta joya. Maduro también denunció que el expresidente de España, Felipe González, también estaría involucrado en esta campaña. Se ha incorporado abiertamente, ganando un sueldo muy grande en euros. Oye, que lambucio Felipe González, ¿no? A la campaña contra Venezuela, a apoyar al golpe en nuestro país, el golpe contra mí, Felipe González ha decidido incorporarse al eje Bogotá-Madrid. Oye, bastante que robó Felipe González. De verdad que hay gente que, como dicen por ahí, la ambición siempre crece. Nunca hace lo contrario. Bueno, el objetivo de la guerra psicológica desde el exterior es generar zozobra entre los venezolanos sobre la base de rumores sobre situaciones sensibles a la población, como también se ha hecho con acciones visibles como el acaparamiento, el desabastecimiento, la usura y el contrabando de productos, alimentos y artículos de primera necesidad. También tendría como objetivo desmovilizar a la población que participa en la campaña de recolección de firmas, pidiendo al presidente estadounidense Barack Obama derogar el decreto que declara a Venezuela como una amenaza inusual. Desde finales de febrero se multiplicaron los rumores a través de las redes de mensajería instantánea sobre supuestos secuestros de niños. Estos rumores fueron muy fuertes en diferentes regiones del país, como los estados Zulia, Mérida, Aragua, Carabobo y otros, según denuncias que diferentes usuarios de la red social Twitter hicieron llegar a Alba Ciudad. En algunos lugares, personas escribían en sus automóviles: no al secuestro de niños con pintura para los zapatos, lo que ayudó a esparcir los mismos. El día 10 de marzo, el secretario de Seguridad y Orden Público del Zulia, Jairo Ramírez, aseguró que no existe ninguna denuncia de niños desaparecidos ni secuestrados. Son rumores y el SEBIN dará con los responsables. Entre los rumores ha circulado que se han llevado a niños de escuelas zulianas, incluso que se los han arrebatado de los brazos a los padres. Se llegó a hablar de un autobús completo de niños secuestrados, pero ningún caso fue confirmado ni hubo denuncias en los medios de comunicación, informó el diario Panorama. Jefes policiales de Aragua, Lara y otros estados dieron partes similares. Wilmer Poleo Serpa y otros periodistas de sucesos también se unieron al Twitter diciendo que no hay denuncias, que esos casos no existen, ¿no? Este martes, un grupo de 100 motorizados visitaron diferentes medios de comunicación como Televen y Venezolana de Televisión y causaron trancas y petares en la autopista Francisco Fajardo, denunciando supuestos secuestros y el hallazgo de un niño muerto. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, aseguró en su cuenta de Twitter que ni la policía ni la división del CICPC de la jurisdicción han recibido denuncias formales sobre el presunto plagio de niños, ni se ha hallado ningún niño muerto en el municipio. Estos sí son pagados. Estos que van a Venezolana Televisión, Televen, no sé qué, y hay un cadáver. Eso, señor, estos sí son pagados. Para que vean, ¿no? Qué sucios, qué sucios. Fue un complot hoy martes y ayer lunes de los tuiteros y dirigentes y figuras políticas de la ultraderecha venezolana, denunció el presidente Maduro. Señaló tener el informe completo de quienes se prestaron para esta campaña y denunció que el alcalde del municipio Sucre, del este de Caracas, Carlos Ocariz, se prestó en su municipio para mover a un grupo de personas a sueldo para intentar algo que no lograron porque las autoridades estamos en las calles con la verdad. Entonces, bueno, ya estas fueron las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, y que se actúe con todo el peso de la ley contra estos terroristas, porque estos señores son acciones terroristas. Maduro también explicó que también hubo otra campaña de rumores iniciada la semana pasada, según la cual el gobierno estaría obligando a los niños a hacer cartas y a firmar contra Obama. Esta es una campaña burda que fue denunciada y cayó. La embajada estadounidense en Caracas llamó a sus agentes políticos, Capriles Radonsky, María Machado, el señor Julio Borges, entre otros, para que declararan en Twitter sobre este tema. Bueno, y de hecho vi el tuit de Capriles con el supuesto dibujo de un niño, no sé qué y tal, ¿no? Esta nueva campaña estaba acompañada de una carta supuestamente escrita por un niño y dirigida a Obama. El niño decía que supuestamente no se le permitía entrar al colegio si no escribía una carta a Obama en contra del decreto. Maduro denunció que la supuesta carta finalizaba: Obama, solo te quería dar las gracias por no permitir que quien nos roba o mata se salga con la suya. Gracias, Obama. Conciencia Venezuela, conciencia hermanos del mundo. Esto es apenas el inicio, y esto lo debemos de tener claro, que este es apenas el inicio de un conjunto de campañas psicológicas sucias, absurdas, producto de la desesperación en que está el imperio y sus agentes. Alerta, manifestó Maduro. ¿Y por qué pueden estar desesperados? Primero, año electoral. Segundo, fíjense ustedes, ¿no? ¿Por qué está desesperada la oposición? ¿Por qué está desesperado el Departamento de Estado? Bueno, para la muestra un botón. El tuitazo por Venezuela en Estados Unidos se posicionó en primeros lugares del trending topic. Esto lo destacó Nicolás Maduro, que el tuitazo por Venezuela realizado el pasado jueves logró posicionarse en los dos primeros lugares del trending topic de la red social Twitter en varias ciudades estadounidenses. En ese sentido dijo que en Honolulu, patria, en Hawái, la patria, lugar de nacimiento de Barack Hussein Obama, por cierto, ciudad donde nació el mandatario estadounidense Barack Obama, la jornada tuitera fue sorprendente. Agregó al respecto que igualmente sucedió en Nueva York, Filadelfia, Boston, Chicago, Albuquerque, New Orleans, lo que indica que el mensaje desde Venezuela está llegando a todas partes del mundo. Es tan así que acaba de poner un Twitter el primer actor, la estrella de cine estadounidense Danny Glover, quien puso: Venezuela no es una amenaza. Obama debería cesar las sanciones como lo ha solicitado la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Así que bueno, señores, esta es una muestra. Esta es una muestra. La cohesión de América Latina en contra de este decreto, el eco que ha tenido en los pueblos del mundo, el hecho de que una persona tan respetada como Pepe Mujica saliera con la bandera venezolana a pedir que se derogara el decreto de Obama. Están desesperados. ¿Y cómo sigue la desesperación? Bueno, continúa, ahí está, y por eso se meten con algo tan sensible y tan criminal como los niños. Ya van 3 millones de firmas, vamos rumbo a las 10. La noche de ayer se alcanzaron las 3 millones de firmas de la campaña para exigir al gobierno estadounidense que se derogue el decreto donde se declara Venezuela como una amenaza para este país, informó el presidente Nicolás Maduro en la edición número 22 de su programa En Contacto con Maduro, y felicitó al pueblo venezolano por la participación en todo el territorio en la recolección de firmas que se desarrolla desde el pasado jueves. Destacó que con la conciencia y la movilización activa del pueblo se alcanzará la meta prevista de 10 millones de firmas. Apuntó el presidente Maduro que el 94% de los venezolanos están de acuerdo con que se derogue este decreto. No queremos amenazas para nadie. Así que bueno, aquí lo tenemos. Están desesperados. Y bien interesantes unas declaraciones que dio Luis Vicente León sobre estos rumores del supuesto secuestro de niños. Pero es tiempo de hacer una pausa. Y vamos a hacer una pausa reflexiva, una pausa bonita, llena de buenos deseos y de buenos consejos. Porque este es un nuevo día y siempre se puede empezar de nuevo. Siempre podemos ser mejores. Facundo Cabral, este es un nuevo día. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo. En una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Todos nacemos con un ángel de la guarda, pero pocos lo conservamos. Hay quien prefiere un psicoanalista. Todos tenemos una conciencia, pero pocos la escuchamos. Hay quien prefiere la televisión. Todos somos ricos, es decir, hijos de Dios, pero pocos lo sabemos. Perdona, hermano, que yo no entienda que no seas feliz en tan bello planeta, que hayas hecho un cementerio de esta tierra donde está toda la vida, que es una fiesta. Tienes un corazón, un cerebro, un alma, un espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? En este nuevo día yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré.

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, señaló, calificó como torpe la creación de problemas ficticios y rumores falsos cuando el país tiene suficientes cosas concretas de qué preocuparse. Así lo dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Luis Vicente León, cuando escribió: los secuestros masivos de niños son rumores malintencionados que intentan aprovecharse de una sensibilidad por inseguridad que sí existe. Este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó los rumores sobre el supuesto secuestro de niños en el país y los calificó como una campaña criminal contra los venezolanos. Yo ordeno una investigación y van a ir detenidos, por favor. Lo que pasa es que es difícil determinar el origen, ¿no?, de un rumor, aunque bueno, es cuestión de ir rastreando de dónde salieron los primeros mensajes, ¿no? Dijo el presidente Nicolás Maduro: yo ordeno una investigación y van a ir detenidos todos los involucrados, porque es una campaña asquerosa contra la tranquilidad psicológica de los venezolanos, aseveró el presidente durante su programa semanal en contacto con Maduro. En tal sentido, aseguró que dicha campaña arrancó en Colombia y que está encabezada por algunos dirigentes del partido Primero Justicia, que trabajan con el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, quien picó adelante y dijo: no, no, no, aquí no hay denuncia. Pero andabas mandando a tus motorizados, ¿no? Es absolutamente falso y criminal la campaña de que estén secuestrando niños venezolanos, recalcó. Bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Javier Oliveros por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y nos dice: hay que ser bien miserable para crear temor en lo más sagrado que tiene una familia, como son los hijos. Dice Contraloría Popular 1: buenos días, este pseudoalcalde Bobolongo Ocariz huyó hacia adelante cuando fue descubierto en el miserable psicoterror tarifado. Dice Javier Oliveros: lo mismo hicieron en Cuba con la operación Peter Pan, atemorizar a los padres con lo más sagrado que son los niños. Efectivamente, pero con lo de la operación Peter Pan, eso no fue algo puntual para utilizar en campaña electoral. Luis, por favor, bájale un poquitico la cortina. Gracias, mi vida. La operación Peter Pan fue que se confabuló la derecha, incluso con la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica, que se prestó para sacar a los niños del país porque decían que el Estado les iba a quitar a los niños y los iban a mandar a la Unión Soviética a ser adoctrinados. Aquí no, aquí es que el AMPA, o sea, aquí lo que te quieren mostrar con estos rumores es que el gobierno no tiene control sobre el AMPA y el AMPA está vuelta loca secuestrando muchachos, ¿no? Pero fíjense ustedes lo de la operación Peter Pan, que, y para que veas que los rumores eran tan burdos, que en Cuba me contaron, ¿no? Me contó una pareja cubana que decían que se llevaban a los niños a la Unión Soviética y los regresaban dentro de las latas de jamón endiablado. Es decir, los convertían en diablitos y los mandaban a Cuba para que los cubanos comieran niños cubanos. Para que vean ustedes la irracionalidad y cómo había gente tan enferma que se creía ese tipo de cosas, ¿no? Fíjate, nos dice, a ver, Contraloría Popular: militares de Estados Unidos violaron a 54 menores colombianas en 4 años. Y cuelga esta información de Russia Today. Y se pregunta, Contraloría Popular: ¿desea la derecha esto al no firmar? Eso es bueno. Ellos dirán: no, es que mis niñas no las tocan. Uh-huh, sobre todo. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Isa, ¿cómo estás? La señora Daisy acá en el Valle. Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Bien, bueno, bien. Ayer te iba a comentar lo del robo de los niños. Uh-huh. Porque esa es una locura que anda por ahí desde el viernes que yo me fui a cobrar. Entonces empezó esa gente como estaba a la escuela del día a día, entonces empezaron a pegar gritos, la cuestión, y bueno, y eso, y yo, ay, Dios mío, pero eso es mentira. Y entonces empezó la gente, empezaron los comentarios marzanos. Sí. Y yo le digo: una señora, por favor, si usted no le gusta las cosas, no las diga, eso es malo, está inventando. Usted las vio, usted le gusta que esos niños se los llevaron. No, pero es que la gente, no, pero es que usted no tiene que estar diciendo lo que los demás dicen, le dije. Entonces consiguieron a la niña, que era una niña que se llamaba Camila, la mamá estaba en la cola de día a día. Agarraron a la niñita, apareció, ¿cómo se llama? El fiscal, un fiscal de la GM, ¿no? la mujer se la llevaron presa porque me pasó la bachaquería, el policía le dijo, estoy cansada de verte en esto, ya te estaba pillando, y entonces se la llevaron. Uno sin vergüenza, ¿eh? Eso lo están haciendo nada más para que uno deje de firmar, para que la gente se asuste. Sí, sí, sí. No, y también como estrategia electoral, o sea, mostrar que el gobierno no tiene control sobre el AMPA y se están llevando a los niños. Y llega la gente y dice, ay, no, ¿verdad? ¿Para qué ya está filmando? Si todo verdad no sirve, porque todos van a empezar a creer. Exactamente. Esa es la idea. El sinvergüenza ese, hay un cura por ahí que hay, no, ese señor debería estar preso. Ah, el padre Palmar. Ay, Enza, por Dios, está poniendo las cosas en ese pin. Es como dices tú, eso es una cloaca, el feo y el pin son una cloaca. Y la gente que ponga esas cosas ahí, deberían de citar, y el que no le gusta que los metan preso. De verdad que sí, ya basta de tanta sinvergüenzura. Aquí tiene que pagar la gente por su lengua también. Así está diciendo cosas que no les coste. Un abrazo, pueden comentar. Un abrazo grande. No, fíjate, en nuestra legislación, o sea, nuestra constitución, garantiza la libertad de expresión, pero nuestras leyes hablan también de la responsabilidad ulterior. Somos libres de decir lo que queramos, pero si con lo que nosotros decimos afecta, o sea, alteramos, atentamos contra la moral, atentamos contra el orden público, perjudicamos la honorabilidad de terceros, eso se castiga. Nadie te quita la libertad de decir lo que quieras, pero si dañas a terceros y cometes delitos, eso se castiga. Entonces las personas que iniciaron esta ola de rumores tienen que pagar. Y fíjate lo que tú contabas, ¿no? Lo de las colas. Mucha gente se hace eco de los rumores, como lo decíamos, para ser protagonista. Tú mismo lo dijiste. Bueno, señora, pero usted lo vio. No, yo no lo vi. Porque es así. Y el que te dice que lo vio, como me pasó a mí, sonríe. No te mira la cara y sonríe. De repente te dice, sí, y de repente empieza a mirar para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, y te cuenta la historia con una sonrisa de satisfacción porque le estás prestando atención, porque estás siendo protagonista. Mira, el rumor es una herramienta psicológica perversa, perversa, y lo mejor para acabar con los rumores es salirle al paso y demostrando las verdades y buscando el lado racional. Señora, ¿usted ha visto en algún periódico que se ha hablado de esto? ¿Usted ha sabido de alguna denuncia en la fiscalía? Si han secuestrado tantos niños, oye, me llama la atención que manifiestan los motorizados, pero no manifiestan los padres de los niños. Porque si yo soy madre y a mí me secuestran a mi muchacho, yo convoco a todos los medios de comunicación, voy a la fiscalía, o sea, y que me vean la cara, yo soy la mamá del niño tal, y se llevaron a mi muchacho. Yo no he visto, nadie ha visto aquí a unos padres protestando o denunciando porque se llevaron a sus muchachos. Ah, pero si unos motorizados. Sí. Es más, ya, se les cayó la mascarada. Luis Vicente León lo dijo, son rumores, y lo dijo un opositor, experto en estudios de opinión y todas estas cuestiones. Se les cayó. Y es verdad, y era lo que decíamos, le da miedo que el tuitazo ya vaya por los 3 millones de tweets. Encima, en los Estados Unidos, les duele la afluencia masiva a firmar. No ha pasado ni una semana y ya van más de 3 millones de firmas. Entonces andan metiendo miedo que si esto va a ser una nueva lista Tascón, ese es el loco del padre Palmar. Entonces generar malestar para que yo voy a... No, que vengan los gringos para que no se secuestren a mis niños, porque es que eso es lo que están buscando. Este gobierno no tiene control, el AMPA está desbordada, están secuestrando a los niños, que vengan los gringos para que no me secuestren a mis muchachos. No, tranquilo, que los gringos no te van a secuestrar, muchacho. Te lo van a violar y después te lo van a matar. Porque así es como actúan ellos cuando invaden un país, ¿no? ¿Tenemos llamada, Luis? No tenemos llamada, pero sí tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y dice Javier Oliveros, esta población es muy despierta para hacerse eco de rumores. Chávez es un pueblo preparado y culto en ideas. Estoy y no estoy de acuerdo contigo, Javier, en el sentido de que una gran parte de la población está despierta, está alerta, pero hay otra que lamentablemente no lo está. Hay sectores donde de verdad se generó pánico. Hay sectores donde de verdad se generó pánico, ¿no? Dice Mari Corrales, como lo dice Brito García, se intensifica el terrorismo para simular un escenario de guerra civil. Alerta, efectivamente. Y también hay que estar alerta, porque si esta gente es capaz de contratar francotiradores, puede ser capaz de contratar mercenarios para otras cosas, ¿no? Dice el Betty Cantigui Yankee, hola Ensa, nos quieren volver locos, pero no podrán, ya que la mayoría ya tenemos anticuerpos contra virosis golpistas. Dice Polín, saludos Ensa, las firmas también deberían ser en contra de la prensa de España, Colombia, que atacan a Venezuela. Sí, señor, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, vamos a seguir revisando informaciones y con respecto a lo de las firmas, bueno, ayer los diputados entregaron las firmas contra el decreto. La mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional consignó las rúbricas al jefe de comando de campaña, Jorge Rodríguez. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, entregó al jefe del comando de campaña Obama, deroga el decreto ya, Jorge Rodríguez, la firma de los diputados y diputadas para exigir la derogatoria del decreto imperial de Obama. Desde la Plaza Central del Parlamento, Diosdado Cabello, en compañía de los diputados revolucionarios, tras culminar la sesión plenaria, aseguró que estas rúbricas son un hecho simbólico. Las firmas se hacen con el alma. Las mujeres, cuando firman, piensan en sus hijos. No tengo ninguna duda. También piensan en sus nietos. Y cuando nosotros firmamos en la Asamblea Nacional, lo hicimos pensando en todos los hijos de la patria. Afirmó Diosdado Cabello que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tiene que rectificar tras declarar a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual. Y fíjense que el presidente Nicolás Maduro dijo ayer que los diputados opositores, a los diputados opositores, ustedes están con los intereses imperiales, ya que salvo Ricardo Sánchez y su compañero de bancada, ninguno participó por la campaña Obama deroga el decreto ya, que eso no es un asunto para medir si eres chavista o no. Es cuestión de patriotismo, señores, de patriotismo. El presidente Maduro ordenó a la ministra de Comunicación e Información, Jacqueline Faría, hacer un pequeño documental para que el pueblo venezolano conozca los rostros de los diputados y diputadas de la derecha que apoyan las sanciones impuestas por la Casa Blanca contra funcionarios venezolanos. Bueno, uno de ellos es Miguel Ángel Rodríguez, eso está más que claro. El presidente de la República expresó este martes que los diputados de la bancada opositora que se negaron a firmar la carta que exige la derogación del decreto contra Venezuela están con los intereses imperiales como nunca antes. Me dio mucha vergüenza ver a los diputados de la oposición negarse a firmar una carta que lo que pide es que se respete a Venezuela. Una carta que han firmado en la Asamblea Nacional el bloque mayoritario, que lo que le solicita al presidente Obama es que se derogue el decreto que amenaza a Venezuela. Así que bueno, mi amor, esta es la actitud, amores míos, esta es la actitud de esta oposición patriota, entre comillas. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, mi nombre es Francisco Morillo. Elsa, ¿cómo estás? Hola, Francisco, chévere, ¿cómo anda todo? Te he llamado, siempre te llamo y siempre escucho tu programa. Ahorita estoy manejando en mi carro, siempre estoy manejando, escucho y cuando llego temprano a la casa pongo para también para escucharte, mira. Uh-huh. Yo ayer estuve en la autopista y estuve atrapado en la autopista como cuando iban el poco motorizado, ¿no? Uh-huh. Te contaron cómo fue la cosa, ¿no? Uh-huh. Y se bajaron una, y lo que yo escuché ahí, mira, que era horrible lo que yo escuchaba, y me daba terror, nada más por lo que decía la gente. Uh-huh. Gente, ¿cómo que le decimos nosotros coloquialmente? Filipollada, la palabra. ¿Cómo? ¿Cómo que decimos nosotros coloquialmente cuando una persona está así bien vestida, tú sabes? Emperifollada. Entonces, no, que aquí lo que necesitamos es que de verdad venga Obama, y no importa que sean 10.000 muertos con tales, es salir esto que bombardeen Petare, Miraflores. Porque ellos creen que sus casas no las van a bombardear. 10.000 muertos, eso, que maten a todos los monos de los barrios, pues. Sí, eso, yo escuché eso, mira, qué yo barbaridad. Estaba, pero, así es la derecha, así es el fascismo. Ajá. Increíble lo que piensa esa gente. Increíble. Prefieren Obama que esto, vale, que la oposición es Obama ahora. Porque ni siquiera María Corina habla, ni nada, no, tú no lo ves, nada más. Obama, Obama, Obama. Increíble lo que está pasando en Venezuela con esta gente. Uh-huh. ¿A dónde iremos a parar? Gracias. Bueno, un abrazo grande. Mira, dices algo que es muy cierto. La oposición es Obama. Esta oposición es tan majunche, tan de lo último, que Obama los sacó de en medio y la oposición es Obama. Y Obama no está jugando, Obama no está metido en el juego electoral porque no se puede lanzar a las elecciones aquí. Entonces, por eso está interesado en generar un golpe de Estado. Entonces, bueno, dirá, ahí están los majunches esos que tengan, vamos a tratar de que logren una mayoría en la Asamblea Nacional para que den un golpe a lo Paraguay. Pero en realidad la oposición venezolana es Obama. ¿Y eso que tú estás diciendo? Mira, eso yo lo escuché días antes del 11 de abril de 2002 a la mamá de una amiga que decía, ay, ya está bueno estos pronunciamientos a goteo, que haya muertos y den el golpe de una vez. Así lo decían abiertamente, eso sí, fue la primera en ponerse en la puerta de su casa para evitar que sus hijos fueran a la marcha opositora, porque sabía que en esa marcha opositora iban a haber muertos, porque cualquier persona consciente veía el golpe de Estado montado y sabía que estaban buscando muertos. La misma oposición lo sabía, y mucha gente que sigue a la oposición lo sabía. Entonces aquí tenemos la ignorancia de unas personas que dicen cosas como que venga Obama, no importa que hayan unos 10.000 muertos, te apuesto lo que quieras a que la señora no sabe que las bombas que ellos utilizan para estas cosas no son bombas inteligentes y que bombardeando petare algunas bombas se pueden colar en la Urbina o en el Marqués Norte. O que bombardeando la Vega, algunas bombas pueden caer en Montalbán y en el Paraíso. Parece que a ellos no se les ocurre la cosa. Y que después de un bombardeo, cuando hayan colas tratando de buscar restos de comida en los supermercados, pueden venir los marines y violarle a la niñita de 15 años. O poner a su niñito de 10 años a correr detrás de una botellita de agua. Pero bueno, ¿por qué no lo creen? ¿Por qué no lo piensan? Porque son personas que, A, no leen. No leen. Lo único que te leen es el horóscopo y la Gaceta Hípica. Ojo, que yo no tengo nada en contra del horóscopo ni de... Bueno, y yo no soy jugadora, pero quien quiera jugar caballos que juegue. Pero esa es la única lectura que tienen. La revista dominical de los periódicos, el horóscopo y la Gaceta Hípica. Por otro lado, dicen que ellos están informados porque ven cable y usualmente lo que ven en cable son canales de telenovelas o los talk show como los de Judy Greyce, la jueza Cristina Pereira, ¿cómo es que se llama? El de ay, mardito ese, aquí estoy yo con esta soledad vaginal. Ajá, ay, ¿cómo es que se llama? La Nancy Álvarez, ¿no? Tan fisna ella. Eso es lo que te ven, eso es lo que ellos se informan a través del cable. No saben qué es lo que está pasando en Ucrania. Le dices a Yotzinapa y te preguntas si es una nueva marca de tacos. Le hablas de... Le puedes hablar de Chorrillo y ¡ay! ¿Tienes diarrea? No, mi amor, Chorrillo es un barrio de Panamá que fue arrasado. O sea, no se le puede, como decía el filósofo del Zulia, no se le pueden pedir peras al olmo. Así lo digo yo, él cambiaba olmo por horno. Ahí está, para la muestra un botón. Los tweets y las declaraciones de Capriles y las declaraciones que daba el señor Manuel Rosales indican el nivel de cultura general de las personas que te dicen cosas como esta. Que vengan los marines, habrán 10.000 muertos, pero no importa, salimos de esto de una vez. Son las 10:53 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nosotros, o sea, el pueblo venezolano, el pueblo que lee, el pueblo que ha sacado, el pueblo que ha estudiado, que ha aprendido a leer y escribir con la misión Robinson, aquellos que han sacado el bachillerato gracias a las Rivas, la cantidad de egresados de universidades públicas como la UNEFA, la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, que también es pública y gratuita, independientemente de la postura de derecha de sus de quienes las están gobernando. Pero aquellas personas que vemos canales como Conciencia TV, que vemos Rusia Today, que vemos Telesur, Venezolana de Televisión, que también podemos ver CNN y NTN 24 y contrastamos las noticias. Aquellos que nos disfrutamos la Feria del Libro, aquellos que nos disfrutaremos el Festival de Teatro de Caracas y el Festival de Cine y el Suena Caracas y la cantidad de actividades culturales y educativas que en revolución es que aplaudes y salen a borbotones. Nosotros elegiremos el patriotismo y la paz. Nos vamos a la pausa con la agrupación española La Raíz. Elegiré. Seguir recto, lo único que puedo hacer es no tener secretos. Camina paso a paso, así se escriben los cuentos. Y un micro no es delito, es una forma de que no digan impío. Y ahora siento tu aliento como una llama. Veo mi herida cerrarse en tu cama. Miénteme jugando a que nada te asusta. ¿Sabes qué? Elegiré, elegiremos volar, volar, a unirlo. elige el camino. Tranquilo, no tengo ganas de ver tu final. Voy despacito, voy tan tranquilo que hasta las horas andan hacia atrás. Hay gente con prisa que nos pisa, pero quiero volar y escapar como Ícaro. Voy a mostrarte el mundo desde arriba. Voy a dotarte del arte de los pájaros. Cógete a mis alas, pero rápido. Te invito a un vuelo rapaz, vuelo romántico, para reconquistar lo que nos fue robado. Volver a ver el mar sin basuras a su lado. Elegiré, elegiremos volar, volar. Niños con máscaras de almas adultas, adultas almas que tras máscaras se ocultan. Espíritus oscuros por la noche acechan, oscuros espíritus, ellos no cesan. Fantasmal es su ejército y su caminar, solo nos queda esperar la señal. Y arderá Babilonia tonight, tonight. Arderán los impuros aún más que ni con sus escudos defenderse podrán. Arderá Babilonia, arderá Babilonia tonight. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Porque somos rebeldes. Soñadores. Porque yo sueño, lo sueño. Y alegres. Alba Ciudad para adelante, Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos inclusión. Somos cultura. Hasta el 26 de marzo se mantiene abierta la exposición Testimonios de El Caracazo, del fotógrafo Francisco Solórzano, de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Teatro del Oeste, Estación del Metro Caño Amarillo, invita Fundación Compañía Nacional de Danza. Para mayor información síguenos en Twitter, @eventosfcnd. Yo te digo, camarada. Too rude. Dale, mi pana, esto es contigo. Si tienes una agrupación de cualquier género y tienes demo, y por supuesto quieres difundirlo, tráelo a Alba Ciudad 96.3 FM. En la Avenida Panteón, edificio del Archivo General de la Nación, en la recepción. Recuerda, cero payola. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Cuatro minutos de la mañana, regresamos a La Ventana escuchando a Marisela Querales y El Corrío de los Pájaros. Este disco está recién salidito del Sendis y de verdad que es una belleza de disco. Y bueno, y además de la calidad humana, una maravillosa voz, la de Marisela Querales. Y si le gusta el joropo, lo invitamos a disfrutar de la Fiesta Nacional del Joropo para bailar aquí en Caracas. Bueno, en la nota de aquí de Alba Ciudad se ve de lo más guapa nuestra compañera Liz de Ramos, quien es precisamente músico, quien es una investigadora sobre la música tradicional venezolana, y fue vestida pero con sombrero, blusa y alpargata. Muy guapa nuestra queridísima Liz de Ramos. La Fiesta Nacional del Joropo es una de las manifestaciones, que es una de las manifestaciones artísticas más representativas de Venezuela. Comenzó este martes en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELARC, para celebrar el fin del año dedicado a esa expresión. Durante 4 días, en el CELARC podrán disfrutar de actividades destinadas a difundir las variantes tradicionales del género, la música, su danza y el contorno socioproductivo. La exposición La Pasión del Comandante, con fotografías y afiches del presidente Hugo Chávez, que muestran su amor por el llano y sus expresiones culturales, abrirá al público este martes. Mientras, en el espacio teórico, abre el ciclo de conferencias la dedicada a la Fiesta del Joropo Oriental, la cual concluirá con un concierto de esa manifestación a cargo de Mónico Márquez y su grupo Estribillo. Este miércoles ocurrirá un conversatorio, La Fiesta del Joropo Tuyero, con la participación de varios cultores del género, el cual terminará con un concierto de Máximo Bogado y su agrupación musical. El jueves, el encuentro teórico abordará La Fiesta del Joropo Llanero, con ponencias de Juan Montoya, Diana Meneses, Ismael Querales y Fidel Barbarito. Luego, los pioneros del llano ofrecerán una presentación. El viernes cierra el ciclo el conversatorio La Fiesta del Joropo, seguido de las interpretaciones del grupo Tradiciones de Venezuela, proyección de documentales, cineforos, clases prácticas, talleres para bailar joropo e integrar a los niños en esa práctica, forman parte de la programación del evento. Este programa está enmarcado en el Espacio Libre de las Culturas Populares de Latinoamérica y el Caribe, emprendido por la Fundación CELARC desde el mes de febrero de 2015. El 19 de marzo del año anterior, Venezuela decretó el año del joropo con el fin de aumentar los esfuerzos para preservar la música y el baile. Así que bueno, ya lo saben, vayan entonces al CELAR, al Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, a disfrutar de esta Fiesta Nacional del Joropo, que arrancó ayer y culminará este viernes. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales, la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos escribe nuestra buena amiga Beatriz Arevalo desde Panamá, y nos dice: hola, Ensa, en sintonía. Ayer una emisora panameña, hacía un concurso sobre a dónde llevar a los presidentes que vienen a la cumbre. Uno dijo que llevaría al de Estados Unidos a El Chorrillo para que vea cómo un pueblo se levanta luego de su asesina invasión. Bravo por ese panameño digno, vale. Así es. Así es. América Latina está llena de ciudadanos dignos, definitivamente. Nos escribe en modo panita: esta noticia debería ser primera plana en todos los medios del CIPSI. Y nos coloca noticia de interés. En lo que va de año, el CICPC ha logrado la aprehensión en toda Venezuela de 1.200 personas por el delito de homicidio. Es decir, que se está trabajando. Se está trabajando por reducir la inseguridad. Se está trabajando por reducir el delito. Tenemos un nuevo mensaje por acá. Nos dice Contraloría Popular: extraño que Bola de los Niños haya corrido en Catia y Petare, además de los motoguarimberos, donde hay votos chavistas. Claro, claro. Es así. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, Ensa. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya. ¿Cómo anda todo? Chévere. Bueno, con esos rumores ayer, creo que he sentido la más rabia de mi vida y la más indignación con esta gente. Y doy gracias a Dios y siempre digo, por eso es que soy chavista. Uh-huh. Porque uno no puede caer tan, tan bajo para agarrar un puesto en un curul. ¿Qué te parece? Sí, sí, que, vale. Que fueron, de verdad, se fueron a... Miserables, sucios, sí, de verdad. Una broma así, entonces... Cada momento que va pasando, te vas dando cuenta y tú dices, por eso es que soy chavista, por eso es que soy chavista, porque una gente con ética, con conciencia, no puede ser de la oposición, no puede, es que no, ¿dónde le cabe cuatro frentes? Ayer yo estuve en un colegio retirando unos niños, y la maestra estaba afuera, hablando con un muchacho motorizado que tenía un niño montado, su hijo, me imagino. Se ha venido hasta la puerta de mi carro a decirme: mire, señora, cuidado con los niños que le están sacando los órganos. Ya, delante de esos niños, a mí se me ha salido el Chávez. Me ha salido, le dije, usted es una chismosa, le dije. Usted es un chisme que anda corriendo. No puede ser posible que una persona, una profesora, una persona estudiada, tenga tan poca ética para hacer, porque usted sabe que eso es puro rumores, para que esté diciendo, yo nunca le he visto a usted diciéndole a los motorizados aquí que traen a niños, se los llevan, montan tres en las motos, se lo ponen sin casco, diciéndole eso es un peligro. Entonces, ¿cómo es posible que usted venga a meterle miedo a estos niños? Si su mamá le dice a sus hijos esa barbaridad, son sus padres. Pero un profesor, una persona no puede estarle metiendo miedo a los muchachos. Uh-huh. ¿Cómo crecen esos niños, chicas? ¿Ah? Con un miedo que le van a sacar los ojos, que le van a sacar los órganos. ¿Qué padre que pueda tener conciencia puede hacer eso con sus hijos? Una madre que vino y me dijo, ay, sí, apúrate porque le pueden sacar los ojos. Una barbaridad. Delante del muchachito, para que el muchachito se aterrorice. Muchachito, chama. Yo no lo podía creer. Ayer vi tantas cosas, la gente diciendo, yo sé que por miedo lo que sea, pero señores, padres, si ustedes tienen miedo de la delincuencia, por favor, no se lo transmitan a sus hijos. Crecen esos muchachos con miedo. Sí, señor. Esos muchachos no son capaces después ni de salir a estudiar. ¿Cómo se estudia un muchacho pendiente y que le van a sacar los ojos cuando salgan? Hubo un niño de preescolar, porque no tiene 7 años, no está en primero, está en preescolar, que me dijo, oiría a sus padres, que dijo, me decía a mí, yo lo vi, Soraya, yo le decía, uh-huh. Eso es mentira, no, pero si yo lo vi, es que de verdad que se pasaron, por eso es que no volverán más nunca. Aquí estaba rodilla en tierra, como se dice. Pero aquí no volverán. Claro que sí. Bueno, un abrazo grande. No, es que de verdad es indignante. Y ayer la cosa llegó al tope máximo. O sea, cuando el hecho de que hablo con esta persona, con esta señora, con esta amiga que trabaja en mi casa. No, es que el barrio está movido. No, que mi sobrina, los niños lo secuestran. Nadie salió de la casa ese día. O sea, pero de verdad el daño, hay que ser maquiavélicos, hay que ser perversos. No, nos escribe sobre este caso. No, y fíjate tú lo que tú estás comentando de la maestra. Mira, vale, tú no sabes cómo extraño yo. Bueno, no estudio primaria en estos momentos. Pero cuánta falta hacen las maestras normalistas de mi época. Que eran maestras por vocación. Que sacaban, o sea, tengo entendido que era así, que mientras sacaban terminar el bachillerato, podías sacar el bachillerato para sacar el título de maestra normalista y te ponías a trabajar. Eran amorosas con los niños, eran dedicadas y sobre todo tenían vocación. La maestra era como que una segunda madre para los niños cuando íbamos al colegio. La mayoría de ellas, habían otras no. Había una loca que me dio a mi preparatorio, que a los que hablábamos mucho nos ponía tirros en la boca, y eso es violación a los derechos de los niños. Pero bueno, por eso era un caso atípico, ¿no? Pero hablando en líneas generales, ¿pero qué es lo que ocurre también ahora con las escuelas, o sea, con los maestros de las nuevas generaciones? Que algunos de ellos, o un porcentaje importante de ellos, lo que buscan es estudiar otra carrera, carreras que dan plata. Derecho, ingeniería, comunicación social, que por cierto, comunicación social no da plata, nada, los periodistas somos muy mal pagados, ¿no? Pero te da cierto estatus. Pero como tienen mucha demanda, si son malos estudiantes o el índice no les da, no entran. Entonces se ponen a estudiar educación con la esperanza de cambiarse de carrera. Entonces tenemos un amplio, o sea, un grupo, un porcentaje bastante importante de docentes que estudian educación sin tener la vocación. Lo quisieron agarrar de trampolín y bueno, y se terminaron quedando. Entonces no está ese trato. Es curioso, ¿no? Porque supuestamente les dan psicología infantil, cómo llegarle a los niños, cómo técnicas pedagógicas, lo que tú quieras, pero es que no le llegan. No le llegan, porque ¿qué tipo de maestra es esa que se acerca a una madre con sus hijos a decirle, llévese a los muchachos porque les van a sacar los órganos delante de los niños? ¿Dónde habrá estudiado? O definitivamente lo que estudió se le pasó por encima, o no tiene vocación. No tiene vocación de docente, porque un verdadero docente ve en sus alumnos, sobre todo cuando son niños de primaria, los ve como unos seres vulnerables a los cuales está formando y a los cuales debe proteger. Y si no, que me responde nuestra buena amiga Ingrid Jiménez, que es docente jubilada, y varias docentes jubiladas que escuchan en este programa y saben que vienen de esa vieja escuela de las maestras normalistas, que hace mucha falta, quizás no te tengan los 5 años, los PhD y las especializaciones, que se sacan en las universidades privadas y en algunas públicas, pero tienen algo bien importante, que es vocación, ética y amor. Mira, nos escribe Luisa Medina. Buen día, Enza. Te comento que uno de los secuestros de niños desde hace tiempo, me están llegando correos de gente que conozco y me consta que son opositores, gente pobre, porque ni de clase media son, gente de barrio. Y desde hace más de un mes dicen que son testigos de secuestro de niños allá en Valencia. Tengo unas sobrinas que no sé si por ignorancia o a sabiendas de que es mentira. Y dice Freddy Prieto, no comenta este comentario, dice, yo tengo una cuñada que me dice que le dijeron que el gobierno le quitaría a uno de sus hijos porque tiene dos y eso la tiene asustada. ¿Qué tal? Bueno. Pero fíjate tú, ¿no? Eso es, empezaron a regarlo sobre todo en las barriadas. En las barriadas populares, donde hay bastantes votos chavistas. Y vamos a estar claros, donde también hay un amplio sector de la población que si bien apoyaba al comandante Chávez por un asunto de cariño, por un asunto de carisma, y que puede que apoye al presidente Maduro, pero bueno, pero se meten con algo que es muy sagrado para ellos, que es el tema de los niños. Y las personas de las barriadas son personas que conviven a diario con problemas como la delincuencia, como las diferentes pandillas, como el microtráfico de drogas que pululan dentro de las barriadas. Y son más susceptibles a asustarse y a creer ese tipo de cosas, ¿no? Y fíjate, estás hablando del caso de Valencia. Yo les comenté que uno de los libros que compré en la Feria del Libro, que ya me lo estoy terminando, es el libro de Farid Fraija Norgut, Plan Guarimba, Expresión de Odio contra el Pueblo. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, porque de verdad que presenta cifras, presenta conceptos, está redactado de una forma bien agradable, es que él hace una relación de la tendencia política de los gobiernos municipales con el número de fallecidos en las guarimbas y las protestas violentas en el 2014. Sabemos que son 46 personas muertas en las guarimbas. La gran mayoría, el porcentaje más alto, se da en Carabobo. En Carabobo. Fíjense ustedes, en el municipio de Valencia hubo 8 fallecidos y el municipio de Valencia es opositor. Después, en el municipio de San Diego hubo 3 fallecidos, que también es opositor, 8 y 3, 11. Ya en Carabobo, 11 muertos de 46. Después, en el municipio de Naguanagua hubo 2 fallecidos. Estamos hablando ya de 13 fallecidos en Carabobo de 46. Estamos hablando de 13 fallecidos de 46. Nada más en Carabobo. Para que vean ustedes el fascismo, la penetración fascista que hay en este estado. Y es bueno también manejarnos con estas cifras para que los partidos del pueblo patriótico, el PSUV, el Partido Comunista de Venezuela, Redes, Podemos, UPB, Tupamaro, empiecen a hacer más trabajo político dentro del estado. Porque 46 fallecidos por las guarimbas, 13 fueron en Carabobo. Yo pensaba que era Táchira, pero fíjense ustedes que en el caso de Táchira hubo en el municipio de San Cristóbal hubo 5 fallecidos y después en el municipio Junín hubo 1. Estamos hablando de 6. Y eso que el Táchira está cundida de paracos y en Táchira se dieron de acciones violentas terribles como la quema de la UNEFA, ¿no? Entonces llama la atención el nivel de fascismo que hay en Carabobo. Y hay que hacer trabajo político en ese estado. Son las 11:19. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escribe Liga Socialista. ¿Dónde se puede enviar información de golpistas en PDVSA que están en contra de los convenios con China? Mira, si tienes pruebas... si tienes pruebas que para procesarlos penalmente, puedes ir a la fiscalía. Ahora, sería bueno que te pusieras en contacto con el diputado Diosdado Cabello. Igual, con prueba. Patriota cooperante. Dice Javier Olivero le pregunta a Randolph, fépale mi pana, porque no estás al aire con el programa. Y bueno, Javier, te explico. Randolph se encuentra cumpliendo labores de director de la emisora y bueno, está corriendo de un lado para otro por cuestiones de tiempo, incluso por cuestiones éticas, ya que el programa está en un programa de opinión y cualquier cosa que pudiera decir podría ser manipulado o interpretado como la línea editorial de la emisora y esa no es la idea. No se dan casos de directores que manejen programas dentro de la misma emisora que dirigen, ¿no? Pero bueno, él está pendiente y bueno, echándole pichón en esta nueva actividad. ¡Ay, Luisa! Ya voy. Aquí está Luisa González, que dice que tiene rato esperando en línea. ¿Cómo está, Luisita? ¿Luisa? ¿Luisa? No te oigo. ¡Aló! ¡Ajá! ¡Hola! ¡Buenos días, Ensa! ¡Hola! ¿Cómo estás? Es Ana Cristina. Ah, Ana Cristina, por ahí me dice que tiene, no, por aquí me escribe Luisa diciendo que está, tiene rato en línea. ¿Cómo estás, Ana Cristina? Cuéntame. Bien, ¿y tú, mi corazón? Mira, Ensa, yo soy bachiller docente, maestra de las viejas. Qué cosa tan aparte, bella. Ay, cómo las extraño, eran tan bellas y tan, tan dulces. Y te cuento que yo también saqué la licenciatura, pero todas las estrategias y las herramientas pedagógicas me las dio mi bachillerato docente. Fíjate. Así es, mira, por el título, pero si es por este, mira, excelente. Y recuerda que Caldera eliminó las maestras normalistas y los bachilleratos docentes. Sí, señor. Todo lo que era técnico. Mira, Ensa, ay, mira, qué indignación, de verdad, es increíble. Esta mañana estaba escuchando a Languibel y Shakira y Maná se juntaron en una canción con Venezuela. Sí, sí, sí. Me dio una indignación y ahorita estaba haciendo, como sabes, no salta de un canal a otro, colocando CNN, violación de derechos humanos en Venezuela, dice Amnistía Internacional. Entonces, hacen referencia al caso de esta muchacha, de la intérprete de señas, que está sin resolver. Y, pero ¿cómo lo van a resolver si el tipo se fugó? Exacto. El tipo está fugado y ahí mismo te lo dicen. El tipo se fugó, tiene alerta roja, pero ¿cómo hacemos si no lo conseguimos? ¿Cómo hay juicio? Porque aquí no se juega en ausencia. Aquí no se juzga en ausencia. ¿Cómo hacemos entonces? Y la Delsa Solórzano, mira, que yo no la soporto, esa mujer es maligna. Entonces, acaban de sacar un informe en España y sabes que están montando un expediente en La Haya, ¿no? Ay, bueno, que monten todos los que quieran. Si es porque por eso, un verdadero violador de los derechos humanos, como es Álvaro Uribe, tiene 4 y allá anda de lo más campante por el mundo. Ni pendiente. Pero obvio, acuérdate que la burocracia internacional está contra nuestra. Entonces, fíjate, hace poco en la Universidad Central hicieron un evento de derechos humanos, que no recuerdo cómo que se llama, el Instituto de Derechos Humanos y aquí, y se trajeron especialistas de los que me acuerdo, de países que me acuerdo que era, creo que era México, Panamá o algo así. Hicieron un conclave de 3 días y esos fueron los que dieron inicio al montaje de ese expediente que va para La Haya, ¿ok? Y te digo que eso fue hace aproximadamente 3 semanas. Entonces, lo que yo no puedo entender es que cómo gente que se dice venezolana pueda mentir y ser tan desfachatado, tan desnaturalizado para montar un expediente de esta categoría simplemente porque no les gusta el gobierno que hay. Que o porque les están pagando muy bien. Me imagino. Y ese cañonazo que le dieron al señor, a Felipillo, base, el primer arranque fue de 50,000 euros. Oye, pero de verdad, que era un bucio bastante que robó él mientras fue presidente. ¿Será que se lo jugó todo en maquinita? No entiendo. Será, pero el tipo, y te voy a contar algo, fíjate que aquí tengo una revista de historia que a mí me encanta, y es del año 2011, y sale Zapatero, cuando él fue el que firmó todo lo que es la eliminación del sistema de pensiones y jubilaciones en España. Lo pasaron a la parte privada, y te dice que la edad de jubilación pasa de 65 a 67, y que una persona para poder optar a la jubilación o la pensión, tiene que trabajar 37,7 años mínimo. 37,7 años mínimo para poder, así que yo te digo, mira, y vuelve a ganar en Andalucía, Ensa, por Dios. Bueno. Este tipo fue el que bueno, por esa campaña tan espantosa también que tienen horrible contra Venezuela y la vinculan con Podemos. Por eso también esa hazaña que hay en España contra Venezuela. Contra Venezuela, vale. Y te voy a decir una cosa. Hay que analizar el programa de la MUT porque eso es lo que nos van a clavar en el caso negado totalmente de lo que ellos van a hacer. Para los pensionados tienen lo que llaman el plan de segunda oportunidad. Es decir, sigue trabajando, porque ellos van a hacer tratos con las empresas privadas para darle chance a los viejitos para que sigan trabajando. Se llama así, Plan sí. Segunda Oportunidad. O trabaja hasta que te mueras. Hasta que te mueras. Trabaja así hasta que te mueras, así es. Le dan incentivos fiscales. Es más, el se va a subsidiar la empresa, pero la empresa se va a beneficiar del trabajo del viejito. O sea, no va a haber pensión porque la van a privatizar. Y la persona que ya tenga su edad va a tener que ir a trabajar. Les dejo esa perla para que lo piensen. En otra oportunidad que tengan, les voy a seguir dando unos tips para que la gente se dé cuenta de qué es lo que ellos quieren. Porque como no ha publicado abiertamente su programa, porque hay que meterse en internet para bajar, son 1,000 y pico de artículos, entonces uh-huh. la gente tiene que abrir los ojos, sobre todo esta gente que se pasa en la cola de las pensiones y habla peste de este gobierno que le está pagando una pensión que está nivelada al salario mínimo. Que ganen esos, a ver qué vas a ganar tú. Vas a tener uh-huh. que ir a trabajar siquiera para medio redondear. Chao, mi niña. Bueno, gracias. Un beso grande, Ana Cristina. Son las 11:26 minutos, tiempo de hacer una pausa. Nos vamos con Caracas Jazz. Don't Get Around Anymore, interpretado por Antonia Toro. Mr. Saturday Dance, heard the crowd at the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club. Got as far as the door. They have asked me about you. Don't get around much anymore. Oh, darling, I guess my mind's more at ease. But nevertheless, why still have memories? Been inviting on days. Might have gone, but what for?

La ventana. Atrévete a mirar más allá. What you are, unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Esta es una canción hermosa para escucharla y para bailarla también. Nat King Cole, inolvidable, hermoso tema para abrir la última media hora de La Ventana, este cariñito sabroso para el oído y para el alma. Y bueno, informó William Castillo, presidente de Conatel, que Venezuela aplicará leyes contra los promotores de campañas de terror. El presidente de Conatel indicó que esta campaña también busca generar, estamos hablando del supuesto secuestro de niños, ¿no?, un impacto negativo en los próximos comicios, coordinada por una parte de una derecha que no tiene propuestas con líneas estratégicas de guerra sucia. En entrevista exclusiva para Telesur, el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, Conatel, William Castillo, afirmó que ante la nueva campaña de guerra psicológica dirigida por JJ Rendón, el gobierno responderá con la aplicación de las leyes y el código penal. Castillo señaló que esta operación es un sabotaje contra la campaña emprendida en el país suramericano. Obama deroga el decreto ya para desviar la atención de problemas como el decreto de Estados Unidos, que considera a Venezuela como una amenaza a su seguridad nacional. Los rumores que se han dado son un delito penal y hay un código penal en Venezuela que refiere sobre la difusión de hechos falsos, indicó Castillo. La agresión comunitaria comunicacional que está viviendo Venezuela es el hecho más grave que haya sufrido el país en los últimos años, señalando que los medios de comunicación de derecha se prestan para la difusión de mensajes falsos, rumores y campañas de desinformación, lo cual altera la paz pública y esto es un delito. El presidente de Conatel indicó que esta campaña también busca generar un impacto negativo en los próximos comicios, coordinada por una parte de una derecha que no tiene propuestas con líneas estratégicas de guerra sucia. Castillo informó además que el directorio de responsabilidad social en radio y televisión se reunirá este miércoles para declarar el estado de sesión permanente en el marco de la ley para hacer cumplir las instrucciones del presidente Nicolás Maduro y ofrecer a la gente información veraz. También, bueno, desde el punto de vista operativo, les informamos que mañana iniciarán trabajos en la línea 1 del metro de Caracas, por lo cual va a haber una restricción operativa de la misma. A partir de este jueves 26 de marzo y hasta el lunes 6 de abril, el metro de Caracas realizará labores de modernización tecnológica en la línea 1. Se sustituirá el cambiavías en la estación de Chacaíto y se colocará equipamiento de última tecnología que permitirá elevar la confiabilidad y la velocidad de los trenes en la zona. Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras Públicas y presidente del Metro de Caracas, Jaime El Trudy, a través de una nota de prensa. Más de 400 trabajadores del metro se desplegarán durante el operativo de modernización. Tendrán a su cargo la renovación de la losa que soporta la vía férrea y sustituirán los cambiavías y rieles de la zona de maniobra en Chacaíto. Con estos trabajos se busca mejorar el desempeño, estabilidad y seguridad en el paso de los trenes. Esto gracias a la instalación de motores de punta. También se colocarán elementos de la vía férrea directamente sobre las losas de concreto, agujas con sistemas de rodamiento, acoples de seguridad y un avanzado sistema electrónico para el control de trenes. Durante estas actividades de modernización, en las cuales el Ejecutivo invierte 2 millones de euros, el sistema metro funcionará desde Propatria a Plaza Venezuela y desde Chacao a Palo Verde, por lo que la estación de Chacaíto permanecerá cerrada y Sabana Grande solo prestará servicio por una única vía en dirección hacia Propatria. El intervalo de trenes en ese tramo será de 5 minutos. Así que ya lo saben, que no les agarre desprevenido. Esto va a ser desde el día de mañana, 26 de marzo, hasta el lunes 6 de abril. Otra información importante, bueno, para que veas que las cosas no se queden ahí, ustedes se acuerdan todo el bochinche que tenía armado el día a día, ¿verdad? Con el acaparamiento, que se le metió preso al gerente, bueno, pues ya acusaron, está acusado, ya no es imputado, está acusado, es decir, que ya se le abrió un juicio penal. Acusan al director del supermercado día a día por boicot. El Ministerio Público acusó al director general del supermercado día a día, Manuel Andrés Morales Ordojoiti, quien fue detenido el pasado 2 de febrero por presuntamente incurrir en irregularidades en la distribución de productos de primera necesidad. El fiscal 73 Nacional, auxiliares Israel Paredes, Arturo Romero y Arturo Ojeda, respectivamente, acusaron al hombre por la presunta comisión de los delitos de boicot y desestabilización de la economía. Tales delitos se encuentran previstos y sancionados en la Ley Orgánica de Precios Justos. En el escrito presentado ante el Tribunal 36 de Control del Área Metropolitana de Caracas, los fiscales solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento del hombre y que se mantenga la medida privativa de libertad contra Morales Ordojoiti, quien fue recluido en la sede del SEBIN, ubicada en el helicoide. Así que bueno, sigue el juicio penal contra esta persona. También, bueno, otra de las informaciones que dio el presidente Nicolás Maduro el día de ayer fue que se creó la creación del Ministerio del Ecosocialismo y Aguas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este martes la creación del Ministerio para el Ecosocialismo y Aguas, ente adscrito a la Vicepresidencia de Socialismo Territorial, que se encargará de cumplir nuevas tareas para cuidar el medio ambiente. Este nuevo ministerio fortalecerá la ecología del socialismo del siglo XXI y se encargará del Plan Nacional del Agua, elaborada por Ricardo Molina y Elías Agua, la Misión Árbol y el manejo de los desechos sólidos, expresó el jefe de Estado en su programa En Contacto con Maduro, transmitido por BTV. Durante su alocución, el mandatario nacional explicó que el nuevo despacho ministerial responde a las propuestas realizadas por los movimientos ecológicos y de los consejos del gobierno popular, que se encargará de asumir todas las tareas del ecosocialismo, del desarrollo del concepto ecológico para salvar el planeta del cambio climático. Este ministerio estará encabezado por Guillermo Barreto, licenciado en Biología de la Universidad Central de Venezuela, quien fue viceministro de Ecosocialismo Ambiental durante 2014 y presidente del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación FONACYT desde el año 2011. Bueno, muchísima suerte para Víctor Barreto. Y bueno, ya en los últimos minutos del programa, antes de despedirnos, pues lo queremos, les decimos, yo ya estoy como caimán en boca caño. Ya revisé la página web, ya vi las obras que van a venir, ya tengo unas cuantas seleccionadas, aunque tienen que actualizar las fechas porque el Festival de Teatro de Caracas se corrió unos días y no tiene las fechas actualizadas. Pero yo estoy haciendo mi cartelera porque ya se acerca la fiesta del teatro. Y estoy aquí más contenta. 201 agrupaciones participarán en el Festival Internacional de Teatro de Caracas. Con la participación de 201 agrupaciones teatrales nacionales e internacionales, comenzará el próximo 10 de abril la cuarta edición del Festival Internacional de Teatro de Caracas, denominado Festival Todo el Mundo Escena. Las entradas para este festival se ofrecerán en preventa a partir del próximo 31 de marzo. Y estoy partida, ahí estoy, ahí está. Bueno, las entradas tendrán un costo de 50 bolívares para las presentaciones de agrupaciones nacionales y 70 bolívares para las de agrupaciones internacionales. Baratísimo. Yo me acuerdo cuando organizaba el Festival Internacional de Teatro del Ateneo, las entradas eran caras. Uno porque era estudiante y uno metía ahí el carnecito, pero eran cariñositas, ¿no? Bueno, estas entradas pueden ser adquiridas en las taquillas de los teatros Nacional, Municipal, Bolívar y Teresa Carreño. Habrá funciones en los principales teatros de Caracas, así como en la Plaza Diego Ibarra, el Boulevard César Rengifo, la Plaza de los Museos, el Parque Los Caobos y el Paseo La Nacionalidad. En transmisión de Venezolana de Televisión, el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, precisó que entre las participaciones nacionales se encuentran la de 179 grupos teatrales de 13 estados del país, mientras que por los internacionales destacarán grupos artísticos de Bolivia 1, Brasil 1, Chile 1, Francia 1, España traerá 3, Bélgica 2, Italia 1, Colombia 2, Ecuador 1, México 2, Nicaragua 1, Uruguay 1 y Argentina, que es el invitado especial para este evento, trae 5 obras de teatro. Vamos a contar con 201 agrupaciones teatrales en total, 22 internacionales y 179 nacionales de 3 estados del país. Bueno, se pueden meter por la página web www.festivaldeteatrodecaracas.org, donde ya está la cartelera y donde una vez que se inicie la preventa también podrán adquirir las entradas por internet, pero esas van a tener un cargo. Esas van a tener un cargo, ¿no? Lo que estuve revisando, van a presentar dos versiones, una que viene del interior del país y otra que es la de Francis Rueda, que me encantaría verla, que se las recomiendo. Es una obra de Federico García Lorca llamada La Casa de Bernarda Alba. Es un obrón y va a haber dos puestas en escena, muy interesantes las dos en este festival de teatro. También van a, sé que bien cartelera, la obra Tres Noches para Cinco Perros de Gustavo Ott, tremenda pieza teatral, también se las recomiendo, la he visto dos veces, así me habrá gustado que la he visto dos veces, es tremenda pieza. A ver qué otra, se ve muy interesante, ay, no me acuerdo el título, pero se ve muy interesante la que va a traer Nicaragua. Entonces, bueno, vaya revisando, si usted es amante del teatro, vaya revisando la página web y vaya armando un cuadrito para que una vez que arranque la preventa salga corriendo y se compre sus entradas a precio de revolución. Acaba de terminar la fiesta del libro y la lectura y ahora va a comenzar la fiesta del teatro. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento, qué maravilla, de verdad. O sea, así que ya tengo los dientes largos, como dicen por ahí. Bueno, ya cerrando la ventana por la mañana de hoy, a ver que si me queda alguna información por fuera, pues no. Pues bueno, lo único que sí podemos decir es el aumento de las exportaciones por parte de Venezuela, de acuerdo con unas declaraciones que dio la ministra para el Comercio, Isabel Delgado. Fíjense ustedes que Venezuela prevé recibir 10 mil millones de dólares en 2 años por las productos de exportaciones no petroleras. Eso hay que dejarlo claro. Estamos trabajando en la diversificación de nuestra economía. Fíjense ustedes que las facilidades otorgadas por el Estado venezolano permitieron el incremento de las exportaciones, tanto en el sector público como el privado, cuya meta es superar los 10 mil millones de dólares en un lapso de 2 años, informó la ministra para el Comercio, Isabel Delgado. Condiciones favorables como el acceso a las divisas, la compra de insumos y materia prima e inversiones tecnológicas son parte de los beneficios con los que cuentan los productores con capacidad exportadora, explicó la ministra citada en una nota de prensa del Ministerio de Comercio. La ministra refirió que el Estado venezolano desarrolla actualmente su potencial exportador a fin de independizar a la industria de la renta petrolera a través de la diversificación con respecto a la producción nacional, la simplificación de trámites para las negociaciones internacionales y la promoción de exportaciones que hasta ahora han permitido el ingreso de más de 3 mil millones de dólares. Vamos a exportar al Caribe nuestros camarones. Estos se producen en nuestro país con envases de primera calidad. Otro producto estratégico de exportación es el cacao venezolano, el mejor del mundo, muy demandado por su exquisito sabor y aroma. Sin duda tenemos productos diferenciados de altísima calidad, con particularidades difíciles de encontrar en otro lugar, señaló la ministra de Comercio, Isabel Delgado. Así que bueno, ahí vamos, pues poco a poco, a pesar de guerra económica, a pesar de guerra de rumores, a pesar de guerra psicológica, a pesar de todo, Venezuela sigue saliendo adelante y sigue construyendo. Y bueno, los invitamos a que se acerquen al Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, también para que disfruten de esta fiesta del Joropo que arrancó el día de ayer y termina este día viernes. Ahora sí, nos despedimos. Con muchísimo cariño a los controles, Luis Arloyo y esta servidora, Enza García, quienes les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana a las 10 de la mañana en La Ventana. Y nos vamos con un clásico del merengue, una versión, porque realmente Sergio Vargas se dedicó a eso, a versionar temas en merengue del cantautor francés Francis Cabrel, que de verdad que tiene una pluma con una poesía maravillosa. Y que mayor muestra que La Quiero a Morir, Sergio Vargas. ¡Chao! Solo fui un holgazán y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada. La quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien. Cuando trepo sus ojos y me enfrento al mar, dos espejos de agua.